Noticias en Radio Francia Internacional, cuando aquí en París son las 3 de la madrugada de este jueves 10 de junio. Me acompaña en esta edición Charlie Amadou, en la realización Clément Chagot, los controles, y quien les habla, Orlando Torricelli. Estos son nuestros titulares. En las legislativas holandesas, el partido de extrema derecha de Geert Wilders ocuparía el tercer lugar, convirtiéndose en el gran vencedor de la jornada, mientras liberales y laboristas encabezan los resultados. Como anunciábamos en titulares, más de 12 millones de habitantes de los Países Bajos acudieron a las urnas para elegir diputados y formar gobierno. Los liberales de Mark Rutte y los laboristas de Job Cohen, con una treintena de escaños cada uno, encabezan los resultados, mientras que el partido de extrema derecha de Geert Wilders ocuparía el tercer lugar, convirtiéndose en el gran vencedor de la jornada, escrutados casi la mitad de los sufragios. El Partido Democristiano del primer ministro saliente Jean-Pierre Balkenende, formación mayoritaria en la anterior legislatura, sería el gran derrotado, perdiendo cerca de 20 escaños. Escuchemos a Pablo Pérez, periodista experto en temas europeos en Ámsterdam, al micrófono de Mauricio Latorre. Un empate técnico que la verdad deja en una situación complicada el futuro político de Holanda, ya que la coalición que surja para formar gobiernos se prevé bastante inestable. Eso sí, parece que toma cierta ventaja los liberales de derecha y puede ser que sean los primeros en iniciar esa ronda de negociaciones para intentar un gobierno de coalición. Lo que parece bastante claro es que el auténtico vencedor ha sido la derecha antiislamista de Geert Wilders y de su partido, que se llama el Partido por la Libertad, que ha pasado de 9 a 22 escaños. El propio Wilders quiere ser la llave de este gobierno. Lo que ocurre es que nadie o casi nadie quiere gobernar con él. Wilders, un hombre que ha llegado a comparar el Corán con el Mein Kampf de Hitler, y su política populista, pues desde el resto de esferas políticas, desde luego no es bien recibida, y se plantean unas negociaciones bastante duras. Y efectivamente, la crisis económica, desde luego con los datos en la mano, claramente ha influido en la opción de voto que han tomado los holandeses aquí en los Países Bajos. El Consejo de Seguridad